bebé, bebé, al bloque, bebé, Rich Music. Pediste un tiempo y te di roles con diamantito. Pediste paso y te dejé el apartamento. Ahora dice que yo fumo más que Lil Wayne. Pero enamorarse sale menos que un haze, yeah. Sigo aquí potivo con mi vaso el lean, yeah. Ahora que me escribe yo la dejo en sing, yeah. Hace tiempo que no sé de ti, yeah. Mejor que no te dije lo que haría por ti. Buena actuación, pero esa no me la creo. Por mentirosa yo te voy a un trofeo. Y que para siempre, pero aquí yo no te veo. Me fuiste diciendo, te quiero, quiero, quiero, quiero. Buena actuación, pero esa no me la creo. Por mentirosa yo te voy a un trofeo. Y que para siempre, pero aquí yo no te veo. Te fuiste diciendo, desde que te fuiste. Nadie me cela por nada, nadie pelea por nada. Nadie me dice mi na, na, na, na. Mirando el partido, fumándome el bay. No eres Toronto ni yo Golden State. Pero conmigo perdiste los seis. Que nunca encontraré a alguien como ella, esa es la idea. Hasta mi crema me dice Nivea. Di lo que sea, que no hay forma que te crea, yeah. De mis tormentas, tú fuiste la más fea. Se fue pa' hacerme daño. Si no mete el gol, ¿de qué vale el caño? La oveja negra igual es parte del rebaño. A los meses le hacen falta días, pero sigue siendo un año, ya no te extraño. Buena actuación, pero esa no me la creo. Por mentirosa yo te voy a un trofeo. Y que para siempre, pero aquí yo no te veo. Te fuiste diciendo, quiero, quiero, quiero, quiero. Buena actuación, pero esa no me la creo. Por mentirosa yo te voy a un trofeo. Y que para siempre, pero aquí yo no te veo. Te fuiste diciendo, sigo aquí potivo con mi vaso el lean, yeah. Ahora que me escribe yo la dejo en sin, yeah. Hace tiempo que no sé de ti, yeah. Mejor que no te dije lo que haría por ti. Buena actuación, pero esa no me la creo. Por mentirosa yo te voy a un trofeo. Y que para siempre, pero aquí yo no te veo. Te fuiste diciendo, te quiero, quiero, quiero, quiero. Buena actuación, pero esa no me la creo. Por mentirosa yo te voy a un trofeo. Y que para siempre, pero aquí yo no te veo. Te fuiste diciendo, hay cosas que se dañan aunque intenten arreglarlas. Nunca serán como eran. Hay cosas que se arreglan y después se dañan. No sé si será culpa de esta era. Yo sé, Yorka Music. Music.